Voy a tomar, ya no me importa nada. Voy a tomar hasta la madrugada. Y a mis vecinos vinieron con la queja, que soy borracho, que no tengo vergüenza. Pero nada me importa lo que me digan todos. Al fin tú me dejaste, yo viviré a mi modo. Y tomaré esta noche, y tomaré mañana, y seguiré tomando hasta la madrugada. Me asusto, voy a tomar porque es mi mero gusto. Y a mis amigos hoy me sacan la vuelta. Si voy a verlos, no me abren ni la puerta. Pero nada me importa lo que me digan todos. Al fin tú me dejaste, yo viviré a mi modo. Y tomaré esta noche, y tomaré mañana, y seguiré tomando hasta la madrugada. Pero nada me importa lo que me digan todos. Al fin tú me dejaste, yo viviré a mi modo. Y tomaré esta noche, y tomaré mañana, y seguiré tomando hasta la